Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros en una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura, donde los protagonistas son el arte y la cultura. Bienvenidos, hoy martes 4 de mayo de 2021. No se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura, así como también la de estas radios. Usted nos encuentra como Cultura FM y también como Radio CCE. Les tenemos la invitación para hoy a las 7 de la noche, donde se desarrollará el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, Cantando la Esperanza y la Vida. Tendremos la participación de Cantares de Cotacachi, del núcleo de Imbabura. Así que no nos falte, los estaremos esperando. Nos vamos, seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión número 80 de su informativo Zona Cultura en este martes 4 de mayo del 2021. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que se conecta ya en este momento con la señal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus diales 100.9 FM y 940 AM. Un fuerte abrazo a todas las personas. Arrancamos la programación, donde estaremos compartiendo hasta las 9 de la mañana. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal? Saludos cordiales para ustedes, compañeros, y para nuestros amables oyentes. Estamos hoy en una nueva jornada de labores, ya en 4 de mayo. Listos para compartir con ustedes los temas entretenidos y de actualidad del mundo del arte y la cultura. Y con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Red Museums presenta el streaming pagado, Viviendo Ecuador a través de la plataforma digital YouTube. Junio, mes del niño, marca la agenda de actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. La escritora Natalia Jiménez recibe el premio Barco de Vapor de Literatura en Colombia. Escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez presenta su libro inédito, Dos Soledades. La Casa de la Cultura Núcleo del Napo hace público el taller de presentación y preparación para proyectos. Vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas presentándoles la previa de la 11ª exposición de la Galería Nacional Virtual versión 2021. Socialidades es la muestra que nos trae nuestra invitada de esta mañana, Daniela Larrea Solórzano. Ella presenta cuadros que retratan un campo conceptual, donde el protagonista principal termina siendo el ser humano y sus diferentes manifestaciones. Apasionada por la pintura y magíster en diseño gráfico digital, son los ámbitos por los que recorre su vida. Hoy conoceremos más sobre su historia y trayectoria. En nuestro segmento de opinión, igualmente estaremos junto al compositor Fernando Guevara. Con él vamos a hablar sobre la presentación de su nueva producción discográfica denominada Instrumental, la misma que es posible gracias a los fondos de SAICI. Es así como se cumple con esa responsabilidad de poner a disposición del público estas nuevas producciones discográficas. Vamos a conocer la situación artística del puerto principal. Estaremos junto a Marco Martínez, coordinador del colectivo La Piel se viste de color, para hablar sobre la Feria Emprendearte, que se presenta desde este 4 de mayo en el Museo Presley Norton. También nos acompañará Lola Márquez, responsable de comunicación de la Red Cultural MAC. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos ya con las noticias. Nos encontramos en una nueva jornada del 4 de mayo, donde descubrirá lo que pasó, qué sucedió, lo que se dijo y no se dijo en este día a lo largo del tiempo. ¿Cuáles fueron las principales efemérides y sucesos históricos en el mundo del arte y la cultura? Todo esto, conózcalo a continuación en Un Día Como Hoy. Bienvenidos a una nueva jornada 4 de mayo. En este día te contamos que se recuerda el nacimiento de Manuel Vicente Agustín Tolsá y Sarrión en el año 1757 en Ciudad de México. Fue arquitecto, ingeniero y escultor español que vivió y desarrolló su actividad en la Nueva España, hoy conocida como México, desde 1791, en donde quedó encargado hasta su muerte como director de la escultura de la Academia de San Carlos. También te contamos que en este día se recuerda el fallecimiento de Liria Ofelia Alejandra Viera en el año 2006, quien fue actriz, directora de teatro y formadora de actores en Argentina, una de las pioneras del teatro independiente que comenzó su carrera en 1942 en el Teatro La Máscara y para el año 1950 fundó el Nuevo Teatro, una institución que animó a una nueva manera de construcción social del teatro en Buenos Aires. También te contamos que este día 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales para concienciar a la población de la importancia de evitar estos desastres que suponen la pérdida de la biodiversidad y en algunos casos la muerte de quienes luchan por extinguirlos. En el año 1998 ocurrió un accidente en el incendio de Lytton en Canadá, donde perdieron la vida 5 combatientes pertenecientes a la Brigada Forestal. Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos en todo el mundo, fue el punto de partida para el inicio del movimiento que paulatinamente se iba extendiendo por diversos países. Y nos vamos a Ecuador porque también te contamos que el 4 de mayo de 2020 el municipio de Quito extendió su saludo y reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que con gran valor y determinación dedican su vida para cuidar los pulmones de Quito y de todo el país. Les agradecemos a todos esos héroes que con su trabajo nos inspiran. Para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suleylor. En el país. La productora Red Musicans invita al público a un concierto virtual totalmente diferente que se llevará a cabo el 22 de mayo de forma online, gracias a las intervenciones de varios artistas, entre ellos músicos y grupos de danza. Red Musicians tiene 4 años ejerciendo la labor de producción. En este año han iniciado como promotores de eventos. Conversamos con el señor Byron Puente, quien es el productor musical, gestor cultural, músico e instrumentista, y además es el gerente general del estudio de grabación y producción de Red Musicians, y nos brindó información acerca del evento llamado Viviendo Ecuador. Bueno, la idea de este evento nace por generar más espacios, por generar más contenido de distintas obras. Hemos ya realizado algunos eventos musicales desde que empezó el año, como reggae rock, luego hicimos un evento de tecnocumbia y ahora nos lanzamos por hacer un evento de danza, por dar un poco más enfoque a lo que es la danza y el teatro, que no se ve mucho ahora en los streaming pagados. El festival se lo realiza para transmitir los rasgos culturales de nuestro país, y es por ello que la promotora en su evento enfatiza la frase "vivir observándolo". lo hemos llamado Viviendo Ecuador, por visualizar lo que vivimos nosotros aquí en el país, no solo en la parte mala que siempre estamos enfocados, sino en la diversidad que tenemos nosotros en cultura. Y el enfoque va a ser que vamos a pasar por algunas provincias. Las 5 danzas que van a participar por 5 provincias o por varias provincias del Ecuador, y ellos van a enfocar un poco más sobre lo que nosotros vivimos actualmente en la región. Vamos a hacer danzas de la costa, de la sierra, del oriente, incluso hay un grupo que va a ser de Galápagos también. La obra tendrá una duración de 2 horas y media, esto por las intervenciones de 3 salidas de las distintas provincias que participarán entre música y danza. Carla Nasimba, quien es parte de la productora, coreógrafa y ex integrante del ballet folclórico Hachiwa, dirigirá las coreografías presentadas por los 5 ballets folclóricos. Los grupos o los ballets que van a estar incluidos en el festival es Ayani, Arte y Tradición, Ballet Casitagua, va a estar Ñucanchi Guaira, Quillañán y Experiencias Patrimoniales, y con un intermedio musical por parte de nuestros amigos de Tempo Sur. Las personas que quieran ser parte de este evento pueden comunicarse al 099-711-8067 o a través de su red social Facebook como Red Musicians. Y culminamos con una cordial invitación del señor Byron Puente dirigida hacia ustedes. Nosotros estamos muy gustosos y queremos invitarles a todos este 22 de mayo a que se conecten a las plataformas de YouTube. Si quieres el enlace para ver el festival Viviendo Ecuador, conéctate llamándonos a nosotros al 099-711-8067. El costo de la entrada es de $5, donde vas a poder ver 5 montajes de agrupaciones. En total van a ser 15 montajes recorriendo el país junto a nuestros amigos músicos Tempo Sur. Entonces te invitamos a que puedas participar de esta experiencia y puedas colaborarnos para apoyar también al talento nacional. Les invitamos, amigos y amigas, a que sean partícipes de este magno evento que abarca danza, música y sobre todo la cultura de nuestro país. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. El miércoles 26 de abril, la Casa de la Cultura Núcleo del Napo retomó la convocatoria al taller, presentación y preparación de proyectos que contará con todos los recursos del Instituto de Fomento Creatividad e Innovación. A través de su plataforma de Facebook, la Casa de la Cultura Núcleo del Napo abrió nuevamente la convocatoria hacia el público en general para que forme parte del taller de presentación y preparación de proyectos, el cual retomará sus actividades a partir del lunes 3 de mayo. Dentro de este taller, donde también se abrirán espacios de diálogo para solventar dudas, los participantes aprenderán sobre procesos de postulación y documentos referenciales, sobre proyectos relacionados al cine, las artes escénicas, la literatura, las artes plásticas y la música. Cada uno de esos ámbitos artísticos se encuentran distribuidos en varios links de Zoom, colgados en la página web del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, donde los participantes podrán ingresar según les parezca. El taller de presentación y preparación de proyectos, que será totalmente gratuito, contará con el apoyo y financiamiento del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación. Los que asistan al taller serán acreedores de un certificado que podrán descargar en la página web www.servicioscreatividad.gov.es. Reportó para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. El Día del Niño en Loja se celebra con artes plásticas, musicales y dancísticas. Los preparativos ya se encuentran desarrollándose para contar en junio con los talentos preparados y seleccionados. La La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, prepara dos proyectos para promover las artes en la población infantil. Ambas propuestas se ejecutarán mediante convocatoria nacional e internacional y sus resultados serán presentados en junio de 2021 como un homenaje al Día del Niño. El noveno concurso Sueños y Colores Loja 2021, que desde hace 8 años se desarrolla, ha tenido giros importantes en cada edición para promover las artes plásticas. Para el año 2021, la convocatoria se mantendrá en la modalidad virtual y estará dirigida a niños y niñas de 6 a 14 años de edad que se forman en los centros educativos de la provincia de Loja. El formato y la técnica serán de libre elección de los participantes. Las propuestas se receptarán hasta el próximo 26 de mayo. El segundo proyecto es la realización del primer Festival Internacional Infantil de Interpretación Musical Edgar Palacios 2021. Esta convocatoria estará dirigida a la población infantil nacional e internacional de 4 a 14 años de edad que se forman musicalmente en interpretación instrumental y o quienes puedan ejecutar un instrumento musical. El proceso de selección será virtual, para lo cual los interesados deberán cumplir con algunos requisitos, entre ellos el envío de un video en formato MP4. La fecha límite de recepción de postulaciones será el 16 de junio. Del 26 al 29 de abril, Loja Danza Ballet Escuela desarrolla el 7º Seminario de Artes Escénicas Loja Danza 2021. Esta iniciativa ha incluido la realización de talleres y masterclass de técnica clásica y contemporánea dirigida a profesores, estudiantes y bailarines. Una de las actividades desarrollada el 27 de abril fue el conversatorio microtaller denominado Estimular o Bloquear la Creatividad durante el proceso de aprendizaje. Un espacio dirigido a docentes de primero y segundo grado de nivel básico escolarizado que estuvo dirigido por el magíster Luis Eduardo Gómez, docente del Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi. Y nosotros sabemos que un educador normalmente es una persona que está tan conectada con este campo que siente el privilegio de tener una vocación de impactar directamente en la mente de personas que se están formando. Lo que es muy claro es que nosotros, en la medida en que hemos venido trabajando con los niños, hemos entendido cómo es posible que se dé una buena conexión o una conexión que sea más pobre, una conexión que realmente no permita avanzar con los niños. Es decir, que se pueda pasar no solamente de construir empatías y ser asertivos en un nivel específico con los niños, sino que eso nos lleva a unos planos en los cuales se establece la confianza suficiente para que el niño pueda sentir los acompañamientos. En el mundo. La escritora Natalia Jiménez gana el premio de literatura infantil El Barco de Vapor con su obra No es un país, es un mundo. El objetivo de este trabajo es promover la creación de una literatura para niños, niñas y jóvenes. Escritora Natalia Jiménez recibe el premio Barco de Papel de Literatura de Colombia, según Diario El Universo. Médica farmacóloga, estudiante de doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad del Valle y docente de farmacología de pre y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Javeriana Cali. Además de ser guionista de cómics y libros ilustrados sobre enfermedades raras y huérfanas, Natalia Jiménez Cardoso se llevó el premio de literatura infantil y juvenil El Barco de Vapor de Colombia en su 13ª edición por la obra No es un país, es un mundo. Ella habla acerca de esta obra. Este trabajo pues, es un trabajo que cuenta la historia de un muchacho que en primera persona nos cuenta cómo está viviendo un momento muy especial, que es el momento en el que se da cuenta que su mamá está gravemente enferma, su mamá que es un ser con el que todo el tiempo está jugando, cantando. Nos cuenta qué pasa con esa relación juguetona en medio de una situación como la que están viviendo, una familia de 3, papá, mamá, hijo único, y cómo vemos también en ese trabajo cómo la amistad que tiene con su mejor amiga lo sostiene de muchas maneras, porque obviamente es un muchacho, no va a dejar de reír, no va a dejar de jugar, no va a dejar de preguntarse por las cosas por las que se está preguntando un muchacho de 14, pero está viviendo paralelamente esa contingencia familiar. Entonces este es un trabajo que tiene que ver con la enfermedad y con la muerte. Desde el 2008, el grupo SM convoca anualmente el Premio de Literatura Infantil, El Barco de Vapor, con el objetivo de promover la creación de una literatura para niños, niñas y jóvenes que fomente el gusto por la lectura y transmita, con calidad literaria, valores humanos, sociales y culturales, que ayuden a construir un mundo digno. El premio se entrega no solo en Colombia, sino en otros países como España, Brasil, Chile, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Natalia habla sobre cómo ha involucrado su profesión de médica y su afición como escritora. Y este médico, esta médica, está reconstruyendo esta historia, está generando una línea en la que los acontecimientos son coherentes y luego te está devolviendo, te regresa la historia, Omar. Entonces el dolor que empezaste a sentir, lo empezaste a sentir primero en el pecho, del lado izquierdo. Luego ese dolor se fue yendo hacia el brazo, luego se fue yendo hacia la mandíbula, luego sentiste hormiguitas. Te regresa la historia y te da la impresión de que te escuchó y que además de eso organizó algo que de pronto no podías organizar porque estabas angustiado. Creo que esa labor de organizar, entonces yo creo que los buenos médicos, y tú lo has visto, o al menos los médicos que desean la confianza de sus pacientes, van en esa dirección. Yo creo que narrativa y medicina son cosas que no se pueden disociar. Si hay algo que te ha causado malestar en algún momento con un médico, con una médica, ha sido esa ausencia de narrativa, ¿sí? Cuando te dicen, mire, es que lo que usted tiene es esto, tómese esto, pero nunca pasó que me explicaron, bueno, es que primero vino esto, luego vino aquí, y por eso es que yo concluyo esto. Si eso no pasó, allí aparece uno de esos malestares muy frecuentes en el paciente. De 79 manuscritos, se seleccionó a la escritora caleña Natalia Jiménez como la ganadora del Premio de Literatura Infantil por su obra No es un país, es un mundo. Temas como el amor, el juego, la risa, el dolor, la pérdida, la muerte física y la conversación que se sostiene más allá de la vida como un pretexto para hablar de las cosas que comparten dos hermanos, aunque son dos niños muy diferentes. Esta edición del premio se realizó gracias a la alianza entre el grupo SM Colombia y el Ministerio de Cultura. El premio fue entregado en una ceremonia formal con varios de los ministros y directores de estas instituciones. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Y cerramos con esta nota internacional. El escritor y prolingüista colombiano Juan Gabriel Vázquez, considerado uno de los novelistas latinoamericanos más importantes de su generación, presentó la semana anterior su libro, Dos Soledades. Este trabajo hace referencia a una charla que sostuvieron Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, dos premios Nobel, discutiendo sobre literatura latinoamericana. Dos Soledades, el origen del boom según García Márquez y Vargas Llosa. En 1967, unos jóvenes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, se reunieron para hablar de la literatura latinoamericana, una conversación perdida entre dos premios Nobel publicado ahora en un libro que, dice el prologuista Juan Gabriel Vázquez, contiene más lecciones de cualquier universidad. Dos Soledades, un diálogo sobre la novela en América Latina. Recoge esta conversación que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima durante dos jornadas, el 5 y el 7 de septiembre de 1967, y que se ha recuperado tras estar muchos años fuera del mundo y solo encontrada en ediciones piratas, asegura el colombiano Juan Gabriel Vázquez. Y destaca que una de las maravillas de este diálogo es capturar a sus actores en el momento en el que el fenómeno del boom comienza a tomar forma. Cuando se encontraron en Lima, García Márquez había vendido ya miles de ejemplares de 100 años de soledad y Vargas Llosa acababa de ganar el premio Rómulo Gallegos por La Casa Verde. En Dos Soledades, ambos autores se sientan a hablar de la literatura latinoamericana cuando todavía no se había acuñado el nombre de lo que hoy se conoce como realismo mágico. ¿Para qué crees que sirves tú como escritor? Fue la primera pregunta que hizo Vargas Llosa a García Márquez, a lo que el colombiano respondió: "Yo tengo la impresión de que empecé a ser escritor cuando me di cuenta de que no servía para nada". Relató para agregar que en ese momento el hecho de escribir obedecía a una vocación apremiante. Vargas Llosa explica que antes el lector latinoamericano tenía un prejuicio respecto de cualquier escritor latinoamericano y pensaba que por el hecho de serlo era malo, si no demostraba lo contrario, a la inversa de lo que ocurría con autores europeos. Pero ahora decía, ocurre exactamente lo contrario. El público del autor latinoamericano ha crecido enormemente. Hay una audiencia realmente asombrosa para los novelistas latinoamericanos, no solo en América Latina, sino en Europa y Estados Unidos. La recuperación de esta conversación, que fue editada en su día por la universidad que les albergó, incluye además textos de varios testigos de aquel encuentro, como Luis Rodríguez Pastor, José Miguel Oviedo, Abelardo Oquendo, Abelardo Sánchez León y Ricardo González Vigil, que recuerdan en calidad de testigos el diálogo. Así, el fallecido editor y crítico literario peruano Abelardo Oquendo, a quien Mario Vargas Llosa dedicó su libro Conversación en la Catedral, rememoraba que este tomó el papel de entrevistador, situando a García Márquez en el centro de atención. Y explicaba cómo el diálogo, que fusionaba vida y literatura, teoría y práctica, imaginación y realidad, se impregnó de la magia narrativa de ambos. Nadie advertía el paso del tiempo. Fuente: El Comercio. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cronología del cine ecuatoriano ya tiene su espacio. Evelina, Evelina. En honor a la primera actriz de cine ecuatoriano, Evelina. Evelina. Es un proyecto multimedia que nos conecta a varios repertorios nacionales e internacionales. Documentos especializados, audios, películas y todo tipo de enlaces que nos permita construir una cronología espiral y en constante revisión y transformación. La inauguración será el jueves 6 de mayo a las 7:30 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura y de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella. No se pierda la primera etapa desde 1840 hasta 1930. Evelina. El espacio de la memoria audiovisual ecuatoriana. Lo que no explica la ciencia, y que si es aplicado por la cultura de los pueblos originarios, será parte de los talleres virtuales de pensamiento andino para cambiar a un estilo de vida más saludable. Estos conocimientos y saberes serán compartidos por el Taita Castelo Hacho y Miriam Sánchez. El miércoles 5 de mayo abordarán el tema La Pachamama y el Inti Taita y su universo interior. El viernes 7 de mayo, el herbario natural, cómo tener salud sin medicina. ¿A quiénes más afecta el coronavirus? Terapias preventivas para enfrentar el posible contagio. No se pierda estos talleres que serán a las 5 de la tarde. Solicite el link al teléfono 099-622-0086. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Mua, mua. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de irnos ya con el espacio de opinión y entrevista, hay actividades que queremos recordarles para que estén pendientes en nuestras redes sociales. Este martes 4 de mayo a partir del mediodía tendremos las publicaciones de la Cinemateca que siempre nos invitan a conocer más sobre nuestra memoria cinematográfica. A las 6 de la tarde el Museo de Instrumentos Musicales nos invita a conocer el titsu, un instrumento muy peculiar. Y a partir de las 7 de la noche tendremos la novena entrega del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 con la agrupación Cantares de Cotacachi. A partir de las 7 de la noche en Facebook Live y también en el YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con los invitados de esta jornada. Es momento de conocer a nuestra invitada. Estamos, amigos oyentes, hoy en esta jornada de martes 4 de mayo del año 2021 y estamos nuevamente aquí conectados con ustedes. Saludamos a quienes están en la 100.9 en nuestra radio de Cultura FM, en los 940M en www.radiocs.com y www.culturafm.com, nuestras páginas web y nuestros medios donde ustedes diariamente nos encuentran y comparten junto a nosotros las actividades artístico-culturales de la ciudad, del país y del mundo. Hoy nos enfocamos nuevamente en la previa de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución, que vivirá una nueva jornada precisamente el día de mañana a partir de las 19 horas. Esta es la 11ª exposición y hoy nos contactamos vía telefónica precisamente con la maestra, con la artista que nos va a presentar su muestra que lleva por nombre Socialidades. Este trabajo lo trae el núcleo de Tungurahua, por supuesto con nuestra institución, con la sede nacional, y decíamos que la artista la que presenta este trabajo es Andrea Daniela Larrea Solórzano, quien nos va a presentar esta exposición junto a nuestras autoridades. La tenemos conectada ya acá para conversar unos minutos con nosotros y que ella nos detalle más a nosotros y a nuestro público sobre esta muestra interesante. Partamos de ahí, Andrea, le decimos a usted buenos días y bienvenida. Partamos del nombre que lleva esta exposición. ¿A qué hace referencia y por qué le pusieron ese nombre a esta muestra pictórica? Buenos días, Andrea, y bienvenida a Zona Cultura. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, esta muestra que se presenta desde el núcleo de Tungurahua es una muestra recopilatoria de algunos trabajos que vengo desarrollando en los últimos años, específicamente de dos series, o principalmente de dos series. La una es una serie que trata sobre los conflictos migratorios, o sobre las aristas que se desprenden desde los conflictos migratorios que han marcado muchísimo al territorio ecuatoriano, a los conflictos que ha tenido que vivir nuestra propia población, pero también a los conflictos migratorios que tenemos ahora, que se desarrollan en Latinoamérica y alrededor del mundo y que también permean las fronteras de nuestro territorio. Entonces, desde esta línea conceptual, digamos, o desde esta visión, estoy trabajando ya hace algunos años, desde el año 2016, si no estoy mal, en una serie que se llama Raíces Arrancadas, y la he trabajado tanto en pintura como en grabado. Pero al mismo tiempo, del trabajo de esta serie que aborda estos conflictos sociales, vengo trabajando otra serie que es mucho más íntima, que hace referencia a procesos personales, sobre todo a transformaciones que uno va cursando alrededor de su vida. Entonces, esta es una serie que aborda todas las experiencias de las relaciones personales, de postura íntima hasta de corte erótico. Perfecto, decíamos, y entonces de lo que ya vamos entendiendo en su primera respuesta, Andrea, nos planteaban la idea de que el ser humano es el eje principal en sus obras. Usted nos está ampliando la idea que va mucho más allá de eso, pero sí en gran medida es parte del ser humano, Daniela. Sí, fundamentalmente, aunque trabajo también otro tipo de elementos en mi obra que sí tienen que ver también con la fauna, sobre todo con la fauna endémica y propia del país, y mucho con el tema de los felinos, que es algo que me llena y que está también presente en mi obra, sobre todo los gatos. Pero las obras que están seleccionadas principalmente para esta muestra tienen como eje fundamental al ser humano, a la figura humana, masculina, femenina, en sus transformaciones, en sus cambios, en sus procesos de interrelación, y gira, digamos, toda la muestra alrededor de eso. Por supuesto, y queremos ir intercalando esta entrevista para hablar de sus obras pictóricas, de cómo hace su trabajo, de su inspiración, de las particularidades y detalles, pero vamos también conversando sobre la parte profesional. Arrancar también que usted nos comente detalles de su vida en cuanto a la parte de lo que usted ha estudiado. Por ejemplo, le contamos a nuestro público, usted es doctor en diseño, magíster en diseño gráfico digital, magíster en docencia universitaria. Estos trabajos, ¿cómo se ha desarrollado su vida en cuanto a la parte profesional, Andrea? Bueno, mi relación con el diseño, si bien yo soy diseñadora de profesión, mi carrera de pregrado es diseño gráfico publicitario, luego me formé también a nivel de posgrado en docencia y a nivel investigativo también en diseño, porque precisamente estoy enlazada al campo de la docencia, a la docencia en el diseño. Las asignaturas que yo trabajo generalmente en el campo de diseño o en las carreras de diseño están más situadas alrededor del entorno de la historia, tanto del arte como del diseño. Entonces tengo siempre un empate, un vínculo entre estos dos campos, el arte y el diseño, que en muchas ocasiones se los separa o se los pretende ver muy, muy aislados. Para mí es todo lo contrario. Para mí el arte, el diseño y la artesanía están muy interrelacionados. Es digamos una forma en la cual también yo me defino. O sea, yo soy diseñadora de profesión, soy artista de práctica, pero soy artesana también en la conceptualización de mi trabajo. O sea, me encanta mucho la forma en que estos tres campos, el arte, la artesanía y el diseño, se empatan, se enlazan, se entrecruzan para la construcción de las propuestas gráficas, de las propuestas creativas en este caso. Claro, y eso es lo que estamos contándole al público y usted nos está poniendo ya en detalle lo que es el diseño, el trabajo suyo ya con el PhD en diseño gráfico digital, y también este acercamiento a la plástica, a la pintura, que como usted decía, Daniela, y otros artistas también nos han contado, se relacionan. No siempre hay artes que se relacionan entre sí, y precisamente a ustedes les tiene eso como base principal de sus trabajos. ¿Cómo es el trabajo con nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la extensión precisamente donde usted está, con el núcleo de Tungurahua, y esta parte importante de también resaltar que usted es miembro de la sección académica de artes plásticas del núcleo? ¿Cómo es el trabajo allá a la interna, Daniela? Bueno, hace un año era mucho más activo, digámoslo así, teníamos mucha más presencia. Obviamente las condiciones actuales en las que nos encontramos nos han limitado mucho de presencia. Durante este año yo logré participar, no fue en este año, en realidad fue a fines del año pasado que logré participar en una muestra colectiva que se desarrolló en la casa junto con otros artistas, que fueron varias intervenciones con un público muy, muy, muy reducido, que ha sido, digamos, la única exposición en físico o en vivo que se ha podido realizar durante esta temporada, al menos en mi caso dentro de la sección de plástica. El resto ha sido fundamentalmente trabajos también de reuniones o de conversaciones virtuales, porque son las condiciones en las que se desarrolla ahora el trabajo de casi todos nosotros. O sea, estamos un poco aislados, al menos en práctica, digamos. Cada uno ha tenido que replegarse a sus propios espacios, a sus talleres, a sus viviendas para poder continuar desarrollando su obra. La interrelación ha sido prácticamente virtual, al menos durante este último periodo, que es algo que al principio creo que nos costó. Luego de a poco todos fuimos adaptándonos a esta nueva modalidad, a esta nueva forma de enlazarnos, sobre todo porque en el caso de la plástica, por ejemplo, nosotros estábamos muy acostumbrados o preferimos, digámoslo, siempre la muestra física, la exposición en vivo junto al público, porque las obras plásticas, las obras de pintura, las obras de grabado, bueno, todo lo que tiene que ver con la propuesta gráfica, se aprecia mucho mejor en la tridimensionalidad que tiene la obra, se aprecia mucho mejor observando directamente la obra. La fotografía en muchos casos pierde detalles, cambia los colores, por más que se busque hacer una muy buena fotografía, hay muchísimos detalles que se pierden. Incluso la misma relación con el entorno, el montar una exposición plástica o una exposición pictórica en las salas que tiene ahora, que tiene la ciudad de Ambato, también la Casa de la Cultura, salas muy amplias para el caso de las exposiciones de plástica, ¿ya? Tienen también una injerencia en el modo en el que se observa la muestra, en el modo en el que se observa cada una de las obras. La iluminación, el color de las paredes, los módulos sobre los que están montados terminan siendo parte también de esa obra en el momento de apreciarla. Y un poco todo eso se pierde ahora con la virtualidad. Sin embargo, yo creo que sí hubo una etapa de resistencia, digamos, al inicio de este proceso, pero de a poco nos hemos ido adaptando, hemos ido entendiendo que estas son las condiciones en las que debemos trabajar ahora, las condiciones en las que vamos a estar por un tiempo largo aún de lo lo que se ve desenvolviéndonos en nuestro trabajo, y es una alternativa, digamos, es una forma de seguir mostrando cuál es el proceso creativo que nosotros mantenemos, cuáles son las nuevas opiniones que tenemos o las nuevas formas de pensamiento que tenemos ante lo que estamos viviendo, en nuestro caso como creativos desde la parte gráfica. Perfecto, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados, a los amigos y amigas que comparten el informativo de Zona Cultura, que hoy 4 de mayo del año 2021 estamos conectados junto a la maestra Andrea Daniela Larrea. Les decíamos, ella nos presenta el día de mañana la exposición virtual Socialidades dentro de lo que es la 11ª exposición de la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria, en este caso ya con la versión 2021 y en este 5º mes del año que arrancamos ya precisamente en esta semana y que hoy estamos acompañados del artista, de la participante del día de mañana. Queremos como siguiente pregunta plantearle a usted, Andrea, ¿cuál es su criterio sobre este evento, sobre lo que es la Galería Nacional Virtual? Si usted ha podido conocer ya de los otros maestros que han pasado desde que empezó la pandemia, cuando nació esta idea precisamente, cuando nace la idea de la Galería Nacional Virtual, lo que fue el 2020 y los maestros que empezaron ya este 2021 y ahora que la tenemos a usted como la maestra de la 11ª exposición. ¿Cuál es su criterio sobre la Galería Nacional, Daniela? Bueno, para mí es una opción muy importante, porque si bien yo hace un momento señalaba cuáles son los límites que hemos tenido al migrar de la forma de exposición física a la forma de exposición virtual, una de las ventajas que se tiene con estas muestras virtuales es que hay muchísimo más público que puede apreciar la obra, se puede conocer la obra de compañeros que son miembros de la casa de otras provincias que tal vez en algunos casos no habíamos tenido nunca ningún contacto. Entonces, para mí, por ejemplo, dentro de la galería que se ha armado a nivel nacional, me fue muy grato cuando estuve revisando la página, no he podido revisar el día de lanzamiento, digamos, las exposiciones de todos los compañeros, pero sí chequear la página posterior e ir viendo sus obras, y fue muy grato para mí, por ejemplo, encontrarme con la obra de Milton Morales, que es un pintor santodomingueño que de hecho fue mi primer maestro de pintura cuando yo vivía todavía en mi tierra, y entonces para mí fue muy emocionante, o sea, ver también la obra de mi maestro, de mi primer maestro ahí, y ahora también poder incorporarme, poder participar gracias a la invitación que me dio el Núcleo del Tungurahua, que me hizo el Núcleo de Tungurahua para ser parte de esta muestra. Entonces, yo creo que este trabajo que están desarrollando a nivel nacional es sumamente importante porque nos permite entender qué es lo que se está desarrollando en el campo de las artes plásticas en otras latitudes, por otros miembros de la casa, cuáles son las formas de pensamiento que tienen en este momento, cuáles son los conceptos que están abordando, cuáles son las técnicas incluso en las que están incursionando, y eso en muchas ocasiones nos ayuda también a fortalecernos a nosotros como artistas, nos ayuda a transformar nuestro lenguaje, nos ayuda a reconocer cuáles son los errores o las debilidades que tenemos y a mejorarlo. Entonces, es sumamente interesante para nosotros como artistas poder encontrar todos esos elementos dentro de la exposición, pero también es muy importante la amplitud de público que se logra con este tipo de presentaciones. Claro, volvemos rápidamente a lo que hablábamos en la primera parte también, lo que son, queremos pasar a esto de las técnicas que ya más o menos ampliábamos junto a usted, Daniela, sobre su trabajo. El campo artístico que usted maneja, decíamos, ¿no? Conflictos sociales, migración, conflictos de poder, erotismo, y aquí partimos también a hablar de líneas de investigación. Usted trabaja entonces con iconografía, diseño étnico, combinación de técnicas analógicas y digitales. Todo esto se entrelaza con la plástica, con la pintura y también con diseño gráfico, Daniel. Sí, básicamente lo que trato de hacer es las mismas líneas de investigación académica en las cuales yo me centro, que tienen que ver mucho con la iconografía, sobre todo, que es la base de mi trabajo como técnica desde la historia del arte, y con el diseño étnico, que es algo que me apasiona y en torno a lo cual gira también mucho de mi construcción teórica. Están enlazadas con otras propuestas que vienen del campo del arte, como el mismo Lowbrow, que es algo con lo que estoy últimamente combinando el trabajo, o sea, esta interrelación de dos campos que son sumamente opuestos, el diseño étnico, que es una tendencia que fundamentalmente se está desarrollando en Latinoamérica o que viene creciendo sobre todo en Latinoamérica, y el Lowbrow, que es un estilo de arte o un movimiento artístico que surgió en los Estados Unidos y que luego se irradió para todo el mundo y que está muy asociado a la combinación del surrealismo y del pop art. Entonces, estos dos estilos, digamos, o estas dos tendencias se están combinando de manera muy rica aquí en el territorio ecuatoriano, y un poco en mi obra últimamente estoy explorando también estos elementos, estoy incursionando en la construcción gráfica con estos elementos y tratando de recurrir siempre a recursos del diseño para aplicarlos a la obra plástica o a recursos plásticos también para aplicarlos al diseño. Entonces, una de las últimas obras que va a ser también presentada en la galería virtual es, por ejemplo, un recorrido con anaglifos. El anaglifo es una técnica fotográfica, o sea, es una técnica que está más aliada sobre todo al campo del diseño, en la cual las imágenes están ocultas, digamos, en una sola imagen. Yo tengo varias imágenes ocultas que a través del uso de filtros me permite ir descubriendo cada una de las formas específicas. Entonces, hay una obra que va a estar presente en la muestra que se llama Balmasquet, en la cual hay dos cuadros, digamos, en un solo lienzo, uno en azul y uno en rojo. Es un cuadro que está relacionado, una pintura que está relacionada sobre todo a la época de la pandemia que estamos viviendo ahora. Entonces, en el azul se retrata la realidad que nosotros vivimos en este momento, la realidad que de parte del Estado, de parte de las organizaciones de salud se nos exige. O sea, necesitamos cuidarnos, el uso de la mascarilla es obligatorio, bueno, esa es la exigencia por nuestra propia salud. Sin embargo, en rojo, que con el uso del filtro se puede ver la otra imagen de este cuadro, está la otra realidad que va detrás. O sea, siendo esta una exigencia y siendo una necesidad, en los momentos actuales hay muchas personas que no tienen ni siquiera un dólar para comprar esa mascarilla. Entonces, esa realidad oculta de lo que se vive en este momento está, por ejemplo, enmascarada o está presente en este baile de máscaras, que es como se llama la obra, que es, como le digo, una pintura que, si uno ve la primera imagen o ve la pintura tal cual, tal vez no es muy legible, no se logra entender a primera vista qué es lo que se quiere decir con esta obra, pero al momento de usar los filtros de colores para observarla, se pueden ver las dos imágenes que están encubiertas. Entonces, de esta manera yo un poco trato de ir jugando desde la parte técnica, desde la parte de estos recursos que me da el diseño para la aplicación ya tanto en la pintura como en el grabado. Perfecto, queremos agradecerle mucho a usted, Daniela, por estos minutos que ha compartido acá con nosotros, con los oyentes del informativo de Zona Cultura, conociendo más sobre su experiencia, sobre su perfil profesional, sobre estas técnicas, los conceptos que maneja la Galería Nacional Virtual, sus exposiciones a nivel local, a nivel internacional y más detalles que hemos compartido en estos minutos. Queremos cerrar nada más dejándole el último minuto para que usted le invite al público a que se conecten. El día de mañana tendremos entonces esta exposición, esta nueva exposición de la Galería Nacional Virtual, con la participación del presidente de la Casa de la Cultura Sede Nacional, Camilo Restrepo, la artista, por supuesto, Andrea Larrea, Fernando Cerón, el compañero director del Núcleo de Tungurahua, y nuestra directora de museos, Patricia Noriega, además de varios artistas que ya han participado y que se suman siempre a acompañar al nuevo maestro, en este caso a la maestra Andrea, que va a presentarnos mañana su exposición que lleva por nombre Socialidades. Su exposición, su invitación, perdón, Andrea, para nuestros oyentes, para que todos la acompañemos el día de mañana. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de la Cultura ecuatoriana a nivel nacional y al Núcleo de Tungurahua por esta oportunidad que me han dado de presentar mi obra de manera más amplia. Quiero hacer una invitación muy especial a todos los oyentes de la radio para que nos acompañen el día de mañana a las 19 horas, que puedan compartir también el link que va a estar en las redes sociales de la Casa de la Cultura para lograr difundir no solamente la exposición que se presenta el día de mañana de mi obra, sino la exposición de todos los artistas que ya han sido parte de este formato, de este nuevo formato de exposiciones que ha emprendido la Casa de la Cultura para apoyar a los miembros de la sección académica de Artes Plásticas. Perfecto, así hemos llegado, amigos, al cierre de esta primera entrevista que hemos compartido acá en la jornada de este día martes, ya en 4 de mayo del año 2021, haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución, la 11ª que vamos a vivir el día de mañana a partir de las 19 horas, y que nuestra invitada ya les ha dejado a ustedes también la invitación. Hoy hemos compartido este diálogo con la maestra en el arte de la plástica, Andrea Daniela Larrea Solórzano, quien nos presenta mañana su exposición en la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Gracias, Andrea, le decimos a usted por estos minutos, que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Igualmente. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y el día de hoy, mis estimados amigos del noticiario de Zona Cultura, vamos a vestirnos de música, así es, porque hemos invitado a uno de los grandes compositores de nuestro país, como es Fernando Guevara. Lo hemos invitado para hablar sobre su nueva producción discográfica que él la ha denominado Instrumental. Este CD lo ha podido presentar a todos y cada uno de ustedes gracias a los incentivos de SAICE, del cual ha sido beneficiario. Buenos días a usted, Fernando. Gracias por acompañarnos. Buenos días, estimada Laurita. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Realmente muy agradecido con usted por la invitación. Tuve el privilegio de haber sido beneficiado con los incentivos económicos de la Sociedad de Autores y Compositores, SAICE, y eso me ha permitido, debido a la pandemia, armarme un estudio en casa, un estudio, bueno, con todas las indicaciones de rigor para tener un estudio en buenas condiciones. He tenido la oportunidad de grabar aquí desde la casa, tiene la oportunidad de hacerlo de una manera relajada, tranquila, y también con el apoyo y el trabajo de músicos que, gracias a la tecnología, al internet, me han podido enviar archivos, hemos podido grabar en otros puntos de la ciudad, incluso en otros puntos del mundo. Y yo estoy realmente muy complacido con este trabajo. Son 10 temas, como el nombre lo dice, del CD, de carácter instrumental, evidentemente de composición mía, composición y arreglos. Hemos tenido para este CD la participación de los maestros Gerson Eguiguren. Él se ha encargado de todo lo que es las cuerdas. Bueno, es un prominente cantante, un cantante espectacular, pero él también además es un intérprete del violín y de la viola, y él ha tenido la oportunidad de grabar todo lo que es violín, viola e incluso violonchelo en los temas que estoy presentando en este CD instrumental. Y el maestro Antonio Silio Núñez, gran percusionista, conocido percusionista de música ecuatoriana y latinoamericana aquí en la ciudad de Quito y en el Ecuador. Bueno, los temas instrumental tienen mucho que ver con una categoría que así le asignaron, como es tradicional folclore. A ver, ¿cómo podemos entender estos dos, lo tradicional y lo folclórico? A ver, lo tradicional es lo que viene de, son géneros musicales que han venido de tradición oral, o escrita, ya prácticamente oral y escrita, pero que vienen desde antaño, ¿no? Desde el tiempo de la colonia, es lo tradicional, se podría decir. Lo que tradicionalmente, ritmos, instrumentos, se ha venido utilizando, ¿no? En el caso mío, tengo aquí en mi trabajo ritmos como el danzante, como la tonada, como el pasillo ligero, el pasillo normal, el pasillo quiteño. Tengo el albazo, tengo sanjuanitos realizados, bueno, con ciertas pinceladas de otros estilos musicales, como el jazz, como el new age, un poco también de pop. Muy sutiles pinceladas, diría, de otros géneros musicales que están impresos en este trabajo musical, ¿no? Y lo folclórico, en realidad lo folclórico debería decir donde no hubo injerencia de ningún otro tipo de música, ¿no? Pero estos prácticamente son los instrumentos que a pesar de ser de la música folclórica, fueron temperados a la afinación occidental, como en este caso los tífanos, los pingullos, los ruco pingullos, los guagua pingullos, los pífanos, las dulzainas, el rondador, las payas, que son instrumentos milenarios. Las payas, precisamente, hay hallazgos preincásicos de instrumentos de barro, o incluso de piedra, muy antiguos, que se han determinado que tenían esa forma. Y un poco acercándose a la afinación que noroccidental, ¿no? Estos instrumentos son los instrumentos conceptos de raíz folclórica, se podría decir, ecuatorianos, que yo he tenido el gusto de introducirles dentro de este trabajo instrumental. Así también como los instrumentos de cuerda, tanto los instrumentos tradicionales, por ejemplo, que si bien, por ejemplo, la mandolina, es un instrumento de origen italiano, desde hace varios años atrás, desde los primeros tiempos de la colonia con los migrantes italianos, vino este instrumento y se podría decir que se le introdujo a la música tradicional ecuatoriana. Tengo también incluido dentro de mi trabajo instrumentos tradicionales como el bandolín ecuatoriano, el bandolín y la bandola ecuatoriana. Son instrumentos que realmente yo siento que era necesario retomar y darle un poquito más de vigencia para el uso dentro de la música ecuatoriana, junto con los aerófonos que había nombrado en primera instancia. Fernando, ¿qué le parece si escuchamos estas nuevas sonoridades que usted presenta en este CD instrumental en los siguientes minutos? ¿Qué tema podemos escuchar? Me encantaría, yo hice una obra grande, bueno, una obra de cuatro temas que se llama Desde Lejos, que es una obra dedicada a todos los que por alguna razón, por alguna razón, nos ha tocado ser migrantes de la ciudad, en nuestro propio país, en nuestro propio continente o fuera del continente, hemos sido migrantes. Yo, de mi parte, tengo a mis padres que han sido migrantes, yo mismo he sido migrante. Tengo entendido que usted también, mi querida Laurita, ha sido migrante. Entonces, esta obra Desde Lejos es cómo vamos, es una interpretación mía o una visión mía de cómo es de sentir de los migrantes. Entonces, dentro de esta obra hay un tema que es el regreso, que es el track número 10, se llama El Regreso, que es lo que yo en lo particular sentía el momento en que regresaba en un avión y las ruedas del avión, el tren de aterrizaje, salía y topaba la pista de aterrizaje. Era una emoción indescriptible cuando uno ya pasaba varios meses o incluso años fuera del terruño, ¿no? Entonces les invito a escuchar este San Juanito, al estilo de Fernando Guevara, que se llama El Regreso. Thank you. Bueno, ya hemos escuchado este tema musical. Siempre me agrada muchísimo cuando los artistas comparten esas historias, porque a veces escuchamos las canciones, vamos viendo el ritmo que nos van otorgando, quizá también enriqueciendo esto con los sonidos musicales, pero desconocemos las historias. Y qué bueno poderlas escuchar para que así quienes comparten con nosotros en este noticiario de Zona Cultura puedan mantenerlas de generación en generación. Es decir, cuando escuchen el regreso de Fernando Guevara, sepan que nace por los migrantes. Migrantes que lo hacemos dentro de nuestro país y también cuando tenemos que salir a otro país. Ahí la emigración y la migración que se da o que se ha dado a través de el tiempo. Y que bueno, ahora la tecnología es aquella que nos permite estar muy cerca, ya que no podemos estarnos visitando por la pandemia, pero la música es aquella que nos permite también acercarnos. Continuamos este diálogo con el compositor Fernando Guevara, aquí en el noticiario de Zona Cultura, y en la que estamos conociendo esos temas musicales que tienen pinceladas enriquecedoras de otros ritmos, y también escuchar esos temas musicales que tienen mucho que ver con la década de los 30 hasta los 50, Fernando. Quiere decir que eso nunca muere, eso se mantiene. Definitivamente hubo compositores de larga data, ¿no? Que han sido nuestros referentes. En mi caso, el maestro Gerardo Guevara, el maestro Luis Humberto Salgado, en la música popular, Luis Alberto Valencia, Jorge Araujo Chiriboga, un sinnúmero de compositores que tanto tradicionales como académicos que aportaron a la música ecuatoriana y dieron el sendero por donde se debía transitar, ¿no? Entonces, esa ebullición de música ecuatoriana fue hasta los años 50, diría yo, donde hubo una marcada claridad de creación musical, ¿no? Y que definitivamente marcaron desde dónde y hasta dónde se puede y trabajando la música ecuatoriana y dieron los parámetros para esto. Sin embargo, yo, como he sido un transgresor un poco, siempre después de largas investigaciones he tratado de salirme un poco de las reglas, de incluir otro tipo de sonoridades, otro tipo de armonías, de instrumentos, ¿no? Entonces, tratando en lo posible de no desvirtuar la esencia de la música ecuatoriana como tal. Maestro, una de las cosas que también es importante para irnos despidiendo y poder escuchar un fragmento de una de las canciones que llama mucho la atención, como es Detrás del Congelador, quiero preguntarle así en síntesis, si bien es cierto, usted nos presenta un nuevo CD con nuevas obras, nuevos temas, nuevos textos, diferentes formas de componer, instrumentar y armonizar, así como también revitalizar estos géneros musicales que usted nos acaba de decir que ya se han olvidado, y crear diferentes nuevas expresiones que se apegan al desarrollo musical de Ecuador y del mundo. ¿Qué diría usted al público, por ejemplo, para que también puedan escuchar y den cuenta de las nuevas creaciones como las que usted nos está presentando? Yo les invito a que, es una excelente pregunta, mi querida Laurita, yo les invitaría a que dejemos un poco de lado de lo que habitualmente nos bombardean los medios de comunicación, que son géneros de otros lados donde la industria, cualquier tipo de industria, pone la mano, es a obligarnos a hacer cosas que no necesariamente queremos, la industria farmacéutica, la industria alimenticia, la industria, todo tipo de industria. Ahí no queda de lado la industria musical, que nos obligan y nos inducen a que nos guste ciertos géneros musicales que no son nuestros y que no tienen nada que ver con nuestro sentir, nuestro pensar. Incluso, como se habla vulgarmente de la pornografía musical que nos vienen inundando en cualquier lado, en centros comerciales, en la televisión, en las radios. Radios como la radio de la Casa de Cultura, medios de comunicación, son las que nos dan un, un oasis de tranquilidad para escuchar otro tipo de géneros musicales. Y eso, les invito a que entren a Spotify, a Apple Music, a Deezer, y vean, escuchen este nuevo trabajo, y así apoyan también al artista ecuatoriano. Nuevo trabajo llamado Instrumental de Fernando Guevara. Les invito a que lo escuchen y estoy seguro que se van a sentir identificados con él. Bueno, así es, y para despedirnos les vamos a dejar con un fragmento de este tema, Detrás del Congelador, que también tiene su historia. También es parte de la obra Desde Lejos. Detrás de Congeladora nos cuenta acerca de unos migrantes en el año 99, salieron por la crisis del feriado bancario, les tocó salir e ir ocultos detrás del congelador de bananos en un transatlántico. Y su periplo, su viaje se demoró demasiado, y ellos lastimosamente no sobrevivieron por ir detrás del congelador. Sobrevivió uno solo. Eso fue una historia que fue bastante dramática y que nos hizo ver la cara terrible que es también el tratar de ir a buscar un mejor destino en otro lado, ¿no? Y entonces yo hice este tema imaginándome cómo fue esa travesía de esos tres compatriotas que se fueron hasta Polonia en este transatlántico, detrás del congelador de plátanos. Por eso le puse este tema, Detrás del Congelador. Bueno, queremos agradecerle a Fernando Guevara por habernos acompañado, y ya sabe, busque en el Spotify sus canciones y disfrútelas. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Laurita. Abrazos a todos. Un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Socialidades. Exposición virtual de la artista Andrea Daniela Larrea Solórzano, del núcleo de Tungurahua, estará en la Galería Nacional Virtual, Dibujando la Geografía de la Patria, de la Casa de la Cultura y sus Núcleos, el miércoles 5 de mayo a las 7 de la noche, a través de las redes sociales, Radio 100.9 de Cultura FM y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. No se pierda esta muestra que desarrolla líneas de investigación relacionadas con iconografía, diseño étnico, lowbrow, combinación de técnicas analógicas y digitales. Socialidades espera por usted. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Emprende Arte es la propuesta de comercio artístico que desde este 4 hasta el 7 de mayo acoge el Museo Presley Norton, con la idea de mantener un espacio para conocer el trabajo de los artistas y poder contribuir económicamente. Vamos a conocer sobre esta iniciativa junto a Marco Martínez. Él es el coordinador del colectivo La Piel se Viste de Color, y también nos acompaña en esta mañana Lola Márquez. Ella es responsable de comunicación de la red cultural MAC, que engloba a este museo, al Museo Presley Norton. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Agradezco la invitación. También quiero agradecer a la licenciada Mariela García por la oportunidad